Me han invitado a este frente, de los cuales yo, sabrán por los diarios, estamos en un movimiento vecinalista. Y realmente acudí enseguida al llamado porque soy del palo, soy de esta línea. Y sinceramente, en los años que llevo, 50 en Cañuelas, es la primera vez que veo un frente unido con gente tan referente de varios partidos, cañuelenses nacidos en Cañuelas, padres políticos, empresarios, comerciantes. Los conocemos a todos, sabemos el pedigree de cada uno, que son honestos, leales. Entonces, esto me potenció a venir a dar un apoyo a este movimiento, del cual considero que es una oportunidad histórica en Cañuelas, con este frente unido, de ir hacia el lado que tenemos que ir. Esto es un partido donde tenemos que jugar por el bien o por el mal, por la honestidad y la deshonestidad, la lealtad y la deslealtad. Esto es un cara seca. Podemos tener diferencias de forma, pero no de fondo. Todos sabemos lo que somos. Hoy elegimos al capitán, que es Santiago Magoy. 10-5 ganó, pero es el capitán. Y todos entramos a la cancha con Magoy. Dentro de 2-4 años, si hace las cosas bien, será reelegido capitán. Si no, miren toda la juventud que hay acá, con el mismo lineamiento. Pero aparte de este equipo, lo más difícil es que filosóficamente lo entiendan ustedes. Ustedes son los que entran y juegan el partido. Ustedes son los protagonistas. Nosotros estamos acá para dar la cara y apoyarlos. Pero son ustedes que se tienen que dar cuenta, para sus hijos, sus nietos, qué es lo que realmente queremos para Cañuelas. ¿Queremos falopa? ¿Queremos desempleo? ¿Queremos las calles sucias? ¿Queremos los alumbrados que no existen a 3 meses de las elecciones, a 2 meses? ¿Queremos que el barrio de Los Pozos se llene de agua cuando caen 4 gotas, que máximo va, se inunde? O sea, ¿qué pretendemos los vecinos de Cañuelas? ¿Pretendemos esto? Votemos allá. ¿Queremos diferente y queremos cambiarlo con esta juventud, más los asesores que hay, que son de lujo? Ese es el otro partido. Esto, señores, es el partido de Cañuelas contra el fin del mundo. Es la oportunidad histórica. No tenemos que tener miedo. Tenemos que tener las cosas arriba de la mesa y apoyar un movimiento, que somos todos diferentes, pero pensamos lo mismo por un Cañuelas floreciente y como era hace 30, 20, 40 años atrás. Donde cuando yo llegaba acá a Cañuelas, al negocio que iba, lo primero que decían, Ave María Purísima, y vos tenías que contestar sin pecado concebida. Ahora agarran, llegás y te dicen, ¿cuánto querés? ¿4 gramos? ¿5 gramos? ¿Qué querés? Me robaron la bicicleta, me afanaron, me secuestraron. Agarra no sé cuántos kilos de cocaína y aparece en una quinta de Cañuela, qué casualidad. Entonces, estos chicos, realmente es así. Todos apoyamos este lineamiento. Entonces, queremos terminar con esto, queremos terminar con el mal, queremos apoyar el bien y ayudarlos y bancarlo. Porque si sale Santiago Magoy y no sé cómo andará la provincia de Nación, hay que bancarlo, porque va a ser de terror. Pero el bancarlo son 4 años, 6, 8, y te les puedo asegurar que Cañuela va a ser floreciente como fue hace muchísimo tiempo atrás. Muchísimas gracias.